Y Magdalena la pasó sabroso con Benito Andrade, Don Toño y Toribio. Hacen su parranda en el algarrobo tomando roncaña, pues nuestros amigos. En el Magdalena la pasó sabroso con Benito Andrade, Don Toño y Toribio. Hacen su parranda en el algarrobo tomando roncaña, pues nuestros amigos. Don Toño Andrade en parranda, y está Genito también. Don Toño Andrade en parranda, y está Genito también. Allí nos falta roncaña, Toribio manda también. Allí nos falta roncaña, Toribio manda también. No son distinguidos, le brindan el trago. Un Toño Andrade en parranda, y está Genito también. Un Toño Andrade en parranda, y está Genito también. Allí nos falta roncaña, Toribio manda también. Allí nos falta roncaña, Toribio manda también. Thank you.